ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Los superhéroes, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Jake y el Máxima. Quiero comprarte una casita, pa' que te mudes cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti. Quiero bajarte una estrellita, por si de mi vida tú te fueras, ella volviera y te trajera junto a mí. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Cuando me entregarás tu corazón. Ay, nena, dime que cuando dejé. Ay, hace rato eres dueña de mí. Cuando podré darte todo este amor. Es que yo tengo pues mucho pa' ti. Son puros y de verdad. Que toda la vida yo quiero besarte, todo tu cuerpecito acariciarte, mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial. Y en tu mundo déjame entrar, que yo no te voy a fallar. Quiero tenerte para cuidarte. Cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti. Quiero bajarte una estrellita, por si de mi vida tú te fueras, ella volviera y te trajera junto a mí. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Cuando me entregarás tu corazón. Ay, nena, dime que cuando es que. Ay, hace rato eres dueña de mí. Cuando podré darte todo este amor. Es que yo tengo pues mucho pa' ti.